Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Bueno, hermanos, qué placer estar acá otra vez con temor y temblor, pero aquí estamos. Dígale a su compañero, hágale una pregunta. ¿Usted está conforme y contento con el nivel espiritual que usted tiene hoy? Pregúntele y a ver y por qué y un minuto. Más. Muchos dirán, bueno, cada 8 días está bien, alabanza, adoración, palabra. Sí, con cada 8 días lleno mi tanque full y me sirve para otros 8 días y en la semana no hay problema, estoy bien. O hay otros que dicen, yo no estoy conforme como estoy viviendo. Yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero subir unos niveles espirituales más altos del que vivo hoy. Yo quiero tener más la presencia de Dios cada día en mi vida. Muchos dirán eso. Y para introducir este sermón, como ya estamos cerca del mundial, entonces vamos a introducirlo con algo de un equipo. Y porque ¿cuántos creen que Colombia será campeón? Ay, hermano, qué bueno, tanta fe. Esos argentinos que nos están viendo y brasileros están temblando allá en la internet. Shalom está orando por Colombia. Qué bueno. Y nosotros tenemos una selección muy buena y un técnico muy bueno que deberían de nacionalizarlo, ¿cierto? Pekerman es de verdad que es un buen técnico y le ha ido muy bien con la selección. Y ellos hacen unos microciclos de entrenamiento. Lo llaman así cuando él llega y se reúne con toda la selección, los lleva a jugar con unos contrincantes, unos adversarios, y los prepara y él les vacía todo lo que él tiene en la mente al equipo para que el equipo le coja la idea de juego, el pensamiento que él tiene, para que vean qué es lo que quiere y comen juntos, están juntos, caminan juntos y juegan con los equipos contrincantes, con los adversarios. Y esa ilustración llega bien porque Jesús tiene un equipo de 12. O sea, tenemos uno por si le sacan tarjeta roja y lo expulsan, ahí tenemos el reemplazo y ya sabemos a quién se la sacó, ¿no? Empieza por Ju. O sea, que ahí quedaron los 11, el equipo perfecto y el técnico Jesús. Y Jesús hace un microciclo con los discípulos. Y Él quiere llevarlos, prepararlos, capacitarlos para que luego ellos puedan salir a triunfar y a ganar y a derrotar el enemigo. Eso es lo que quiere Jesús con este microciclo que hoy lo he titulado Pasemos al Otro Lado. Así se llama y vamos a mirar en Marcos capítulo 4 del 35 al 41 y dice: en el microciclo, acuérdense que Él va a llevar a los discípulos a unas visitas para entrenarlos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con Él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Él estaba en la popa, ¿cómo? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Luego, este es como le dice: pasemos ahora, mire lo que sigue. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Ese fue el primer paso. Ahora mire lo que dice Marcos 5:21. Le dice: otra vez pasemos en la barca a la otra orilla. Ahí va en el ciclo de entrenamiento. Y le dijo, y se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Jesús quiere llevar a sus discípulos, a su equipo que va a competir, lo quiere llevar para un entrenamiento, para que vean y entrenarlos, para foguearlos, para que luego puedan salir y predicar, sanar, derribar barreras y muros. Ahora, pero ¿por qué les dice eso a los discípulos? Pasemos al otro lado. Porque de pronto el nivel espiritual y el nivel de conocimiento de él, de ellos, no era muy mínimo y necesitaban crecer. Si necesitaban enfrentar a un enemigo poderoso y grande, ¿qué tenían que hacer? Prepararse, conocer quién era Jesús. Porque sabe, en uno de los apartes dice: ¿y quién es ese hombre que el viento y el mar le obedecen? Los discípulos no lo conocían bien. Los discípulos tenían al maestro ahí, pero no lo conocían, no sabían qué hacía. Entonces Jesús dice: ustedes necesitan elevar su nivel, ustedes necesitan llegar más alto espiritualmente, necesitan más conocimiento, más sabiduría, más profundidad. Entonces por eso el Señor les hace una invitación a los discípulos: pasemos al otro lado, para que vean, para que conozcan, para que palpen. ¿Cuántos de aquí, hermanos, necesitamos pasar al otro lado con Jesús? ¿Cómo conocemos nosotros a alguien más profundamente? Cuando intimamos, cuando comemos, cuando salimos, cuando caminamos, cuando charlamos, cuando abrimos el corazón, cuando compartimos. Cuando hacemos todo eso, la gente dice: ya empecé a conocerlo. Y eso era lo que Jesús quería con sus discípulos. Quería llevarlos por una gira, por una travesía, por un microciclo de preparación para que lo conozcan más a él. Porque la verdad, a él todavía no lo conocían sus discípulos. A él no lo conocían. Ahora, pero hay algo muy importante. Es que ¿quién hizo la invitación a quién? Jesús se la hizo ¿a quién? A los discípulos. No los discípulos a Jesús. Parece igual, pero es diferente. Cuando alguien invita, ¿qué? Paga. Cuando alguien invita, paga. Cuando alguien dice: vengan conmigo al otro lado, el capitán de esa barca es el que invitó. En este caso, Jesús. Y todo lo que ocurra corre por cuenta de él. Ahora miren la diferencia. Muchos, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos: Jesús, vamos, entra en mi barca, pasemos al otro lado. ¿Quién es el que tiene que pagar ahí? El que lo invitó. ¿Quién, cuando hay una tormenta, quién tiene que salir? El que invitó, el capitán del barco. Y muchos hermanos lo que hacen es decirle a Jesús: Jesús, montes en mi proyecto de vida. Jesús, montes en mi negocio. Jesús, montes en mi hogar, en mi familia. Y más bien nosotros deberíamos de decirles: Jesús, yo quiero montarte en el proyecto de vida que tienes para mí. Jesús, yo quiero ir contigo, que tú vayas delante y yo voy detrás de ti. Porque muchos le decimos: Jesús, ve detrás de mí y yo voy adelante. En la empresa, en la familia, en el hogar, en cualquier lugar, debe ir Jesús por delante nuestro, marcando el camino, mostrándonos, enseñándonos. Ahora, si Él dijo que iban a pasar al otro lado, ¿sabe qué? Van a pasar al otro lado. Así hayan tormentas, así la noche esté oscura, así hayan fuertes vientos y el mar ruja, así haya problemas, vas a pasar al otro lado. Por eso hoy, hermanos, Dios a ustedes, si usted tiene una palabra a qué aferrarse, si Dios les dijo a ustedes: camine con esta empresa, si Dios les dijo: esta es la mujer de tu sueño y de tu vida, esta es, no la que yo escoja, es la que Dios escoja para ti. Si es esa, métase a la fija, hermano, va a la fija, porque va a llegar al otro lado. El problema es cuando yo decido Y luego le dijo: Señor, móntese, móntese porque tengo un problema. ¿Y quién lo mandó? ¿Quién te dijo que te montaras? ¿Quién le dijo que empezara esa empresa sin mi voluntad y sin mi palabra? ¿Con qué palabra empezaste tu proyecto de vida? Y por eso ahí es donde necesitamos decirle: Señor, yo quiero hacer parte de tu proyecto para mi vida. ¿Entendido? Estamos hasta ahí, hermanos. Ahora, ya con esas aclaraciones, con esas, vamos a poner unas bases. Ahora, ¿qué era lo que Jesús quería mostrarle a los discípulos? ¿Qué quería mostrarles a través de este microciclo de entrenamiento? Y tenía por lo menos cuatro cosas. Primero que todo era subir el nivel espiritual de ellos. Eso era lo que quería, era básico, subir su nivel de conocimiento más profundo. Pero hay una cosa, y es que él los lleva primero, y en el trayecto a pasar a la otra orilla, ¿qué sucede? Una tormenta. ¿En qué horario está la tormenta? ¿En el día, en la mañana? Dice que en la noche. En la noche, con una tempestad de viento, y las olas echaban el agua en la barca. Al entrar en la barca, el que había estado en... pero ese todavía no, por favor. Ellos van en trayecto a esta orilla y empieza a desatarse una tormenta tremenda, hermanos. Yo no sé ustedes si ustedes han vivido una tormenta en el mar. Nosotros en enero del año pasado fuimos a Cartagena, unos hermanos de la iglesia, unas familias, y nos fuimos que para Islas del Rosario. Yo ya sé por qué se llaman Rosario. Porque eso, hermanos, se encomienda uno a todos y con esas pepitas y bueno. Hermano, eso fue una experiencia traumática. Yo dije: Señor, si toco tierra, no vuelvo a ir por allá, Señor. No vuelvo, porque, hermanos, fuimos muy bien hasta el acuario allá, donde hay un poco de animalitos, muy chévere. Luego lo llevan a uno a una playa blanca, hermosa, cristalina. Y los guías es: camina, hermano, nos vamos, porque, pero ¿cuál es el afán de cómo estamos pasando de vuelta? Que nos vamos, ¿no? Y ellos no le decían a uno por qué. Pero a eso de las 3 de la tarde empieza, hermano, ese mar a picarse. Picao, pero como si tuviera un demonio por dentro ese mar. Y entonces, cuando nos montamos, las olas estaban fuertes y el viento. Y íbamos en una lancha con 2 motores y estos discípulos iban como, era punta de remo. Imaginen la diferencia. Yo puedo conocer algo porque vivimos eso en pleno día, a las 3, 4 de la tarde, y empezó ese oleaje, hermano. Yo me arrepentí por todos mis pecados pasados, los presentes y los futuros. Yo me arrepentí de todo. Iba con mi esposa, las 2 niñas. Yo miraba al pastor Hernando, a Henry Ortiz, pálidos, blancos allá. Eso brincaba, caía, hermano. Y yo cerré los ojos. Y yo, cuando yo vi que la lancha paró, yo dije: ¿qué pasó? Llegamos. Cuando abrí el ojo, había una ola como de esta pared alta. Yo dije: no, aquí llegamos. Miré con un ojito a ver dónde era la playa más cercana. No, eso no se veía, a ver si de punto a nado la pasaba. Pero de verdad, hermanos, que fue, paró 3 veces la lancha porque no podía cruzar la ola. Tenía que esperar que pasara la ola por debajo, cayéramos y siguiera la lancha. Hermanos, cuando yo pisé tierra, la besé. ¡Ay, Señor! Gracias. Yo jamás volveré a Islas del Rosario. Mi familia y en las Islas del Rosario perdieron unos turistas potenciales, hermano. De verdad, qué susto y qué experiencia tan tremenda. Aquí hay unos hermanos que compartimos la misma experiencia ese día, pero dijimos: jamás, ni regalado. ¿Sabe, hermano, que nos piensan invitar a Islas del Rosario? Gracias, hermano, muy amables, muy queridos. Estos discípulos estaban en la noche, sin motores, con los remos y una gran tormenta de viento, y el agua se le estaba entrando a la canoa y se iban a hundir. ¿Cómo estaba Jesús? Qué tremenda experiencia. Unos alborotados, hermano, nos vamos a hundir. Oye, y eso era que eran pescadores. Esos eran pescadores los que iban en la barca, muchos. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y yo me pregunté: ¿qué hace uno durmiendo en medio de unas tormentas mientras otros están desesperados? ¿Y saben por qué? Porque el que está durmiendo sabe algo que los otros no saben. ¿Cierto? Siempre que hay una situación difícil, Hay alguien, el que está fresco, ese sabe algo que los otros no saben. ¿Y qué sabía Jesús? Que esa barca jamás se iba a hundir con ellos. Esa barca jamás, hermano. Si tú entras con Jesús en la barca, si Jesús te mete en la barca, esa barca no va a naufragar jamás, hermanos. Por eso tenemos que asegurarnos de qué, de que Jesús esté en mi barca. Si no está en tu barca, I'm sorry for you. Lo siento por ti. Traducción simultánea. Hermanos, Jesús no va conmigo en mi empresa, en mi familia, en mi negocio, cuidado, porque esa barca sí puede naufragar. Acuerde que habían otras barcas, pero no tenían a Jesús, solamente esta tenía a Jesús. Y yo tengo que asegurarme de que Jesús esté con nosotros. Ahora, hermano, para esto hay una ilustración muy bonita. Y es que una vez una familia compró un tiquete en un barco, porque en avión salía muy caro y no tenían el dinero, y se fueron, compraron el tiquete, duraba 3 días el viaje hasta su país donde iban a llegar, pero no les quedó para nada, y ellos iban por los restaurantes y miraban la gente comer y los shows abiertos, snacks, allá bar abierto, y ellos no podemos porque tenemos la plata justo. El caso de 3 días de aguantar hambre y todo, y llegó el capitán del barco y les dijo: ¿Cómo les fue en el viaje? ¿Qué tal? ¿Lo disfrutaron? ¿Los restaurantes? ¿El bar abierto? ¿Los shows? Dijo: no pudimos porque nosotros íbamos con la plata precisa. ¿Cómo? ¿A ustedes no les dijeron que el tiquete incluía todo? ¿Bar abierto, comida, restaurante? El que no sabe la pasa maluco. Y eso le pasó a los discípulos, angustiados con Jesús ahí, pero como no lo conocían, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y Jesús estaba durmiendo plácidamente en medio de una tormenta, porque él sabía que la barca jamás se hundiría, jamás. Y eso no lo sabían los discípulos, le pasó lo mismo que a esta familia. Entonces, hermanos, ¿qué hace el Señor? Lo despiertan, le dice: Jesús, vamos a hundirnos, ¿no tienes cuidado? Y llega Jesús y se despierta y dice: calla, enmudece. Y inmediatamente el viento y el mar se postran y hubo una gran calma con la palabra del Creador. Y solamente di la palabra y todo mar, toda tormenta se postra a los pies de Dios. Y si Dios puede con una palabra enmudecer el mar y el viento, ¿será que no puede con el problema que tú tienes hoy? Tu familia, tu hogar, tu salud, tu economía, tu empresa. ¿Será que Dios no puede decir: calla, enmudece? Cáncer, sal de ese cuerpo. Él no podrá decir: riñones, funcionen. Hígado, próstata, cerebro, pulmones. Con una palabra del Creador es suficiente para doblegar a toda la naturaleza y a toda la creación. Ese es nuestro Dios. Ese es el poder de nuestro Dios. Y Él quería llevar a los discípulos para que lo conocieran, para que vieran su gran poder, su gran autoridad, porque no lo conocían. Pero no solamente el microciclo de preparación se queda ahí. Luego siguen la travesía. Cuando llegaron a la otra orilla, ¿qué pasó? Ahora sí, el texto que dice Marcos 5, 18, 20 dice: al entrar en la barca, uno antes, por favor, creo que es uno antes, cuando ellos llegan, hay un endemoniado que sale. Esa es ya la parte cuando él ya es sanado. Entonces, le resumo acá. Sí, 5:1. Cuando ellos llegan a la otra orilla, dice, vinieron al otro lado del mar, después de haber pasado esta preparación en el mar, vieron el poder de Dios, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. En la primera parte, lo que Dios quería, Jesús quería demostrarle a los discípulos era su poder sobre la creación, sobre el viento y el mar. Ese fue el primer punto. Dios, autoridad y poder sobre la creación. Ahora llega a este lugar y ¿qué es lo que Dios quiere manifestarles o mostrarle a los discípulos? El poder y la autoridad que Dios tiene sobre los endemoniados. Es otro poder fuerte, porque dice que este hombre cogía las cadenas y los grillos y los hacía pedazos, los destrozaba, era una fuerza descomunal. Tenía, cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Cuando ustedes digan la historia más adelante, dice, legión, porque somos muchos. Y la legión mínimo eran 2,000 espíritus. 2,000 espíritus en un ser humano, poseído, atado, atormentado. Dice que este hombre gritaba de día y de noche, se pegaba contra las piedras, se hería, pero su fuerza era descomunal. Nadie lo podía controlar. Y ahora Jesús llega a esta orilla y lo primero que hace este hombre es se va corriendo. Yo me imagino que cuando ese hombre corrió hacia ellos, llegó que los discípulos, ábrase todo mundo que llegó el endemoniado, hermano, nos vas a volver añicos. Pero ¿sabe a qué corrió? A postrarse a sus pies. Y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Qué tremendo que este hombre endemoniado identificó y creyó que ese hombre era Jesús, el Hijo de Dios. Mientras los discípulos estaban diciendo, ¿y quién es este hombre? El endemoniado lo confirmó, creyó y se le postró a sus pies. Los demonios tiemblan y creen. Entonces lo que quería demostrarles Jesús con esta segunda parada era que Él tiene poder sobre todo demonio, sobre toda potestad, sobre todo principado. Jesús tiene poder sobre ellos. Y que no podrá sobre tu vida. Hay gente que dice, hermano, yo trato y de salir adelante, pero yo no puedo dejar este vicio. Yo estoy atado. Ahorita estaba conversando con una persona y me decía, la hijita está en la drogadicción y la hijita ya la ha llevado a centros de rehabilitación y no ha podido, y se vuela y le dice, papá, ya estoy bien. La sacan y vuelve otra vez al lugar donde expenden, donde consumen. Y en estos días fue a verla y la ve con el pelito todo así, con las manos negras de comer basura. Y qué tristeza ese hombre al ver a su hija. Y sabe, muchas veces son demonios que tienen apoderados esas personas. Y por más que quieren, le dice, vea, es que yo quiero salir, yo, pero no puedo. Es un demonio atando a muchas personas. Y hay muchas personas que están luchando con la drogadicción, con el alcoholismo, con el tabaquismo, con muchas otras cosas, vicios, pero son ataduras. Son demonios a lo mejor que están poseídos de estas personas y no pueden salir adelante. Pero Jesús a los discípulos en su ciclo de preparación los lleva y le dice, yo tengo poder y autoridad sobre todo demonio y sobre todo principado. Amén. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada que se le pueda enfrentar a Jesús, porque eres el Rey de la creación, el Rey del universo. Cuando nosotros conocemos una faceta solamente de Jesús, podemos decir, conozco a Dios en esta área. Y cuando conocemos a Jesús, digamos, en la escasez y vemos una provisión económica grande en nuestra vida, conocemos a Jehová Jiré, que es el proveedor. ¿A cuántos Jehová Jiré ha bendecido? Les ha proveído y provisto para sus necesidades. Y cuando tenemos de pronto una situación difícil, una causa, y Jehová se lo saca adelante, hace justicia, conocemos a Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, es mi estandarte. ¿Por cuántos el Señor ha peleado y los ha sacado adelante? Casos de injusticia, Él los ha sacado. Pero también cuando hay una enfermedad y el Señor se glorifica, conocemos a Jehová Rafa. Jehová es nuestro sanador. ¿Cuánto necesitamos hoy de ese Jehová Rafa en nuestras vidas? Hoy el Señor puede sanarte y liberarte. Yo lo creo. Conocemos a Dios en las dificultades. Cuando estamos en crisis profundas, ahí es donde conocemos el poder salvador de Dios. No conocemos a Dios en una playa, con una Cuba Libre, así, con una señora que le hace masajes aquí en el cuello. Ay, conocí a Dios. Dios es mi sobador. No hay eso. Conocemos a Dios en medio de un problema y de una crisis tremenda. Cuando tenemos una necesidad profunda y vemos la mano milagrosa, decimos, conocí a Dios. Otra faceta más la conocí en mi vida. Ahora, pero no solamente el Señor lo llevó a conocer el poder y la autoridad que tiene sobre el mar y las olas, sobre la creación, ni tampoco es otra sobre los endemoniados, pero llega a la otra orilla. Ah, pero antes de eso, ¿qué pasó con el endemoniado? El endemoniado fue libre, salió toda esa legión, él fue liberado de toda esa legión que tenía más de 2,000 espíritus. ¿Y sabe qué le dice al Señor? Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, oiga, ya había sido sanado, le rogaba que lo dejase estar con él. Señor, le pido una chamba en tu equipo, llévame, yo quiero jugar contigo, Señor, yo quiero ser campeón. Él quería jugar con el Señor, quería ir y acompañarlos en la barca. Pero ¿qué le dijo el Señor? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre empezó a dar testimonio público en Decápolis. Yo creo que fue el primer cristiano de Decápolis. Dio testimonio. Decápolis era fuera de Israel, de los paganos, digamos, de los gentiles. Entonces allí empezó a admirar, decir, Jesús hizo esto conmigo. Cuando lo veían vestido y bien bañado, decía, este no era el que estaba endemoniado, este no era el terror de allá de esos sepulcros. Y ya está en sano cabal, ya el Señor lo había liberado. ¿Cuántas cosas este hombre pudo haber contado? ¿Cuántas personas conocieron por el testimonio de este hombre? Grande, yo creo que un pueblo, ciudades. Pero luego salen de este ciclo de entrenamiento y salen a otro lugar. Y ahí es donde el Señor quiere mostrarles otra faceta de él, digamos, otra forma de cómo. Y dice que llegó a Marcos 5:21. Primero Marcos 5:21 dice, al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Recuerden que Jesús está en un entrenamiento con sus discípulos. ¿Los está preparando para qué? Para luego enviarlos a predicar, a sanar, a quitar todo demonio de las personas que tenía encadenados. Y eso está en el capítulo 6. Vamos a mirarlo aquí un momentico, no está ahí. Dice el capítulo 6 de Marcos, dice el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Y el 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y los ungían con aceite, y muchos enfermos eran sanados. El Señor los preparó para luego enviarlos. Y ahora llegan a un lugar. Y ahora sí, Marcos 5:25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué quería mostrarle Jesús en este sitio donde llegó? Que Él tiene poder y autoridad sobre toda enfermedad y dolencia. Él tiene poder y autoridad. Esta mujer llevaba 12 años enferma, 12 años con un azote, dice la palabra. Y dice que había visitado a todos los médicos. Y antes le iba como peor. Estaba desahuciada, enferma y empobrecida. Gastó todo lo que tenía en médicos. Bueno, los médicos de acá sí son, pues, la tecnología y la ciencia ha avanzado. En ese tiempo no, nuestros médicos de la iglesia son muy buenos. Pero en ese tiempo no había ciencia, no había tanta tecnología, y dice que lo había gastado todo en remedios, en citas, en exámenes, en todo, y antes le iba peor. Pero llegó y dijo: si tan solo tocare que su manto, seré que sana. Creyó. Para esto, hermano, hay algo en común en todos los casos, y es fe. El endemoniado creyó que ese era el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, y se postró a sus pies, endemoniado y todo. Esta mujer dijo: si tan solo tocare su manto, seré sana de mi azote. Y lo tocó, y efectivamente en ese momento fue sana, fue libre. Y dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: Señor, pero mire esta multitud, lo están apretando. ¿Cómo que quién te ha tocado? Sí, alguien me tocó con fe. Alguien me tocó creyendo. Hay un toque especial y salió poder de él. Hermanos, hemos visto tres poderes y autoridades que tiene Jesús. Primero, ¿sobre quién? Sobre la creación. Segundo, endemoniados. Tercero, sobre toda enfermedad y toda dolencia. ¿Será que Dios no puede tocarte esta mañana y liberarte y sanarte? Si tú lo crees, eso se hará. Conforme a tu fe, se te sea hecho. Así dice el Señor. Pero sigue, y la última parte, la última parada de este entrenamiento que tiene Jesús con su equipo es en el mismo lugar, y se encuentra con Jairo. Su hija está muriendo. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya murió, ya no hay nada que hacer. ¿Para qué el Señor llevó a sus discípulos a esta experiencia? Para ver que Él tiene poder y autoridad sobre la muerte. Es el único que puede vencer la muerte. Y efectivamente, cuando iban, le dicen a Jairo: no moleste más, ya su hija murió. Ella estaba enferma, pero no, deja al maestro quieto. ¿Para qué lo angustias? ¿Para qué lo molestas? Y el Señor le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Y de pronto, en nuestras angustias, hermanos, en nuestras tormentas, tenemos mucho miedo, mucho temblor. Y el Señor te dice, en medio de esa tormenta que estás viviendo, el Señor te dice esta mañana: no temas, cree solamente. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso le dijo a Marta y a María cuando su hermano también había muerto. Y llegan, y el Señor pone las manos sobre la niña que está muerta y le dice: a ti te digo, levántate y anda. Y efectivamente la niña se levantó, la niña tenía 12 años. Y la gente se admiraba y se asombraba. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y esa fue la pregunta de los discípulos: ¿quién es este? Y con este ciclo, con esta gira, lo que Dios quería, Jesús quería, era que ellos conocieran el gran poder de Él para sanar, para liberar a los endemoniados, para calmar las tormentas. Porque ellos van a prepararse para salir luego de dos en dos, y les dio poder y autoridad sobre los demonios. Aquí hay algo en común en todas: la fe. Y todos se postraron delante de Jesús. Todos se postraron. La pregunta esta mañana para ustedes es: ¿ustedes tienen fe como para creer que Dios puede hacer hoy un milagro en su vida? Ustedes, sí, si quiere aplaudamos a nuestro Rey, a nuestro Señor, porque para Él no hay nada imposible. Es el que con una sola palabra le dice a cualquier fuerza que haya sobre la creación: calla y enmudece, y eso se hará. a un mar enfurecido y tremendo, con ganas de hundirlos, matarlos, porque hay tormentas que vienen del demonio, hermanos, que quieren acabarlos, o acabar matrimonios, acabar la salud, la empresa, el hogar, la familia, los hijos. Hay tormentas tan grandes que los quieren hundir a ustedes. Pero nosotros tenemos que conocer y vivir y predicar el Dios de poder, el Jesús, que para el cual no hay nada imposible, que solamente dice una palabra y eso se hará en el nombre de Jesús. Ese es el Dios, por eso Él quería llevar a sus discípulos por un ciclo, para que ellos comprendieran y vieran su gran poder, porque luego ellos, Jesús se iba a ir, pero ellos tenían que predicar la palabra con autoridad y con poder, con unción. Esta mañana yo les voy a hacer a ustedes una invitación. Si ustedes creen en el gran poder de Dios para sus vidas, para cualquiera sea su situación, yo te voy a decir: pasemos al otro lado. Dios quiere algo grande contigo. Dios quiere sanarte, quiere liberarte, quiere romper cadenas, quiere liberarte de demonios, de vicios, de cosas que no te dejan ser libre. Hoy el Señor quiere liberarte de esas cadenas y de esos yugos. Y si tú crees, si tú necesitas, yo te voy a invitar que pases aquí al lado, porque vamos a orar. Yo te voy a decir: pasa al otro lado, porque Dios esta mañana va a hacer grandes maravillas, milagros y prodigios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu cuerpo. Si estás enfermo, si tú tienes un familiar por el cual orar, ven y pasa al lado. Dice: voy a pasar al otro lado, voy a creer la palabra del Señor esta mañana, porque Dios hará hoy grandes cosas con mi familia, con mi empresa, en la salud, en la economía, en todo, en el hogar, con los hijos rebeldes, alguien que está en un vicio. Hoy, Señor, vas a liberar, hoy vas a romper esa cadena, porque yo creo en el poder sanador, en el poder liberador tuyo, Jesús. Hoy creemos en tu palabra y hoy vas a hacer grandes y tremendas cosas, Señor. Mira, Señor, mira el corazón de mis hermanos, mira las familias de mis hermanos esta mañana, oh, compungidos, Señor, oh, Padre Santo, desesperados, oh, Señor, a lo mejor con enfermedades y dolores en el cuerpo, Señor, a lo mejor tenemos un familiar enfermo y angustiado, alguien, Señor, de la familia, un amigo, un vecino que está moribundo, para el cual los médicos han dicho ya no hay esperanza para ti, para el cual han sido desahuciados, Señor, de toda ciencia médica, pero para ti solamente di la palabra. Solamente, Señor, queremos tocar el manto tuyo, porque tú tienes el poder y la autoridad para decirle a esa enfermedad hoy: sal de esos cuerpos enfermos, sal, no atormenten más a esos cuerpos. El Señor, solamente di la palabra. Di la palabra, Señor, y habrá sanidades, milagros y prodigios en medio de tu iglesia. Solamente di la palabra, Señor, porque tú tienes el poder y la autoridad. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú tienes el control, Señor, de nuestras vidas. Hoy te decimos, Señor, queremos caminar contigo en la barca. No queremos seguir navegando solos en el mundo. Queremos tenerte a ti ahí, Señor. Queremos ir detrás de ti. Estamos cansados, Señor, de luchar solos. Estamos cansados, Señor, de luchar contra la corriente, porque tú tienes el poder, la autoridad. Ante ti se doblega el mar y los vientos. Ante ti se doblegan los endemoniados. Ante ti se doblega toda enfermedad, por larga y dura que sea. Ante ti se doblega, Señor, la muerte, porque tú tienes autoridad sobre la muerte. Señor, ven esta mañana sobre tu iglesia. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Ten misericordia de tus hijos, Señor. Estamos cansados, agobiados, desesperados, angustiados. Tanto tiempo, Señor, tanta lucha, y no podemos salir adelante. Ante las cosas parecen ir peor, Señor. Hemos gastado todo en nuestras fuerzas, nuestra vida se ha ido y no hay nada de provechoso en nuestros hogares, con nuestros hijos. Esos matrimonios desesperados y angustiados. Ven, Señor Jesús, esta mañana sobre tu iglesia. Ven y toca, pósate en cada hogar, en cada familia. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Necesitamos tu fuerza. Necesitamos tu conocimiento, tu sabiduría en nuestras vidas, Señor. Obra milagros, maravillas y prodigios en medio nuestro. Toca, Señor, esta mañana a tus hijos que han venido, Señor, a clamar a ti desesperados y angustiados por sus propias vidas, por sus familias, Señor. Ven esta mañana con poder. Oh, gracias que tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. Un Dios que escucha el clamor de tu pueblo. Señor, si hay personas con vicios, con ataduras demoníacas, Señor, en el nombre de Jesús, libéralos, Señor. Corta cualquier ligadura que venga desde el Seol a atar a nuestros hermanos, a sus familiares, Señor. Corta ligaduras. Libera, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy queremos ser libres. Hoy queremos salir libres de esta iglesia. Oh, saltando y adorándote a ti, al Rey de Gloria, al Rey. Porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Señor, gracias. Porque por cualquier tormenta que estemos pasando, solamente tú tienes el poder y la autoridad para decir: oh, clama, calma la tormenta, cese el viento, el mar está enfurecido, cese ahora y haya una gran bonanza y una gran calma. Por fuerte que sea la tormenta, Jesús está aquí diciendo al viento y al mar: calla, enmudece. Enmudece, mar, tormenta, demonios, salgan en el nombre de Jesús de las vidas que tienen aprisionados a mis hermanos. Señor, haz milagros, maravillas, muévete en medio de tu iglesia esta mañana con poder y con autoridad. Toca, Señor, cuerpos, toca vidas, toca hogares, toca economías. Gracias, Señor. Oh, te alabamos, te exaltamos, Señor, te adoramos. Te damos gracias, Señor, porque estás haciendo cosas tremendas, Señor. Cosas maravillosas en medio de tu pueblo, Señor. Bendice, toca, sana, Señor. Libera, Señor, libera. Toca, Señor. Oh, venimos ante ti, Señor, a traer nuestras cargas. Venimos ante ti a traer nuestras peticiones. Porque tú eres el único, Señor. Tú eres nuestro liberador. Tú eres nuestro sustentador. Oh, Señor, descansamos en ti. Queremos ir en esa tormenta dormidos, gozándonos la vida cada día, porque tú conoces que es imposible que nos hundamos. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Y si somos contigo, ¿quién contra nosotros? No hay poder y autoridad, no hay enfermedad, Señor, que nos pueda hacer frente. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Oh, vengo a ti, Señor, vengo a ti. Rey sobre toda tempestad. En nombre de Jesús recibimos sanidad. Rey sobre toda enfermedad. En el nombre de Jesús recibimos liberación. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey. Eres rey. Rey. Eres rey. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo ahora, Señor. Estás sanando, estás liberando, Señor. Estás dando libertad a los cautivos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que estás sanando cuerpos enfermos en este momento, en esta hora, Señor. Con mis cargas vengo. Oh, sí, Señor, eres el único. Eres el único, Señor. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey, rey sobre toda tempestad. Eres rey. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey. Eres rey. Rey sobre toda tempestad. toda enfermedad. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey. Oh sí, Señor, tú eres nuestro Rey sobre toda circunstancia que podamos tener. Tú eres nuestro Rey, Señor, y tú vas con nosotros, y será imposible que se hunda nuestro proyecto de vida, porque tú estás en él. A ti la gloria, a ti el honor y la honra por todos los siglos, Señor. Sigue siendo Rey en nuestras vidas, Señor. Aleluya a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Rey de reyes, Señor de señores.